que nunca te dejaré de amar. Nos queremos tanto en mi prisionera, que deseo tanto y besarte entera. En verdad te digo que nunca te dejaré de amar. Dame la prueba de amor, no me digas no. Solo un beso nada más. Te dejaré de amar.